Son las 10 y 13 de la mañana. A partir de este momento con ustedes, el capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. ¡Yeah! Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Mi amigo Jorge. Era muy bueno contando historias. Tengo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de depresión, de delincuencia, prostitución. Contando historias. Bienvenido, capitán, una vez más a su columna Contando Historias. Contando historias. ¡Ah! Sí, hoy con invitado especial. ¿Sí? Sí, sí. Preséntelo entonces, por favor. Pariente de Diego Martínez. ¿Contreras? ¿Pariente de Diego Martínez? Sí, sí. Está Diego Martínez Contreras y Marco Rojimárquez Contreras. Ah, bien. Indiciable el hombre. Muchas gracias por la presentación. Acérquese al micrófono. Mucho gusto y gracias por la presentación. Qué gran presentación. Escéptico indeseable, ¿viste? No, pero yo lo traje acá porque... Hoy lo vamos a convencer. No, es que lo vayamos a convencer. Sí, El hombre dice que el hombre ha trabajado en campaña, está en el negocio de los perros de trabajo de campo. Y trabajando en campaña, dice que ha trabajado en supuestas estancias asombradas. Ah, mira. Pero dice que nunca vio nada. ¿Viste? Es como alemán, pero alemán es el escéptico sin argumento. Nunca vi nada. Claro, usted vio un legado. Usted dice que no vio, pero vio. Sí, usted vio, no, tú, vi, no. Vio el túnel cuando se tuvo para pelar. ¿El qué? El túnel, no lo vio. Ah, no vi el túnel. No lo vio el túnel. El túnel de Montevideo. Si me permiten. Sí, hable. Yo sé el papel que me tocó acá. Ustedes han levantado el rating tremendamente con la superstición y esos temas y me traen a mí de sparring. Todavía presentado como escéptico. Poné música de Rocky. Eso es cosa del capitán. Poné música de Rocky. Oye, a mí me hubiera gustado alguna vez ver algo. Ajá. Y está, se han dado las condiciones que trabajaban establecimientos con fama de asombrados y bueno, tengo cantidad de anécdotas porque en algunos momentos no sabía qué eran algunos ruidos, pero el resultado es que siempre terminé sabiendo de dónde venía cada claro, cosa. Le encontraste la explicación. Que terminó lo que para otros simplemente quedó en eso y quedaron diciendo que eran atribuciones espirituales, claro, almas en pena y eso. Lo vamos a invitar a alguna de estas excursiones que hacemos. Hay una casa, que no podemos decir la dirección, una casa céntrica, muy fácil de llegar. ¿Cuál, por ejemplo? No se puede decir la dirección. Está para la venta la casa. Y bueno, y el... 33. En la calle 33. Pero bueno, y hay alguien que tiene la llave y yo vivo a la vuelta de casa. Y lo vamos a invitar a Rocky Contreras. Porque, claro, ¿viste? Porque vamos con el niño, porque este ordinario de alemán no se anima a ir. Entonces, no, yo me animo, pero. Ah, vamos con Nils, entonces preguntamos, ¿no? O con Pablo Jackson, preguntamos. Bueno, acá llegan. Y para que Rocky Márquez Contreras sepa que nosotros no somos los que hacemos los golpes, ni que metemos voces raras, ni nada, ¿viste? Entonces es importante eso. Mira. Perfecto, voy, sí. Ahí va. Todavía me pone un termo con un coso de nacional. Nos envían una foto que dice: este cementerio es en Cerro Largo, en Arévalo. Es bastante escalofriante. Incluso en una de las fotos, cuando me iba, me di vuelta a sacar y había uno. Un cuervo posado en una de las... Acá está la foto. Dice, lo más feo es que se encuentran muchos panteones de niños. Y durante el día se ve que es bastante escalofriante. Gracias, Harrison, por las fotos. A Marco lo persigue el fantasma del 5-0. Hay 6-0 también. Ah, hincha nacional, ¿viste? Hay antídoto. Vamos arriba los hinchas Peñarol que se están comunicando. Un saludo para mi amigo Rubí Bittencourt, pariente amigo también, que por primera vez está escuchando el programa. En fin, recién encontré información sobre el tema de los circos, donde supuestamente llevan gatos y perritos para alimentar a los tigres y a los leones. Y dice que en Centroamérica están prohibidos los circos con animales, salvo en Nicaragua. Y la gente hizo la denuncia en la policía en todos lados porque se estaban llevando los gatos y los perros chicos. para el circo. Sí, pero ahí no creo que sea algo de creencia. En otra es una leyenda urbana, pero... Uh-huh. Tirarle un animal de esos a un león debe ser como tirar una galleta. Ah, claro. Sí. Pero está, yo siempre escuché esa leyenda urbana y la verdad que nunca se comprobó nada. Y bueno, acá en Nicaragua dice que hay unas denuncias, pero bueno. ¿Viste? ¿Vos que sabés de perro, viste un perro con un león? Ojo que en África hay unos perros medio grandes que... Sí, no, pero, en fin. Yo ya que me mencionás eso, he trabajado mucho en el campo, por una cuestión familiar primero y después porque ha sido mi oficio y además uh-huh. desarrollé el tema de los perros, que no tiene que ver con esto de hoy, pero uh-huh. eso es lo que me atribuye. Y Tencur, el tema del perro para trabajo, Border Collie, Kelpie, que hace años que estoy en eso también. Ajá. Y has estado en algunas estancias embrujadas, supuestamente. Sí, te cuento las anécdotas. Estuve en la cuarta 33, ahí a 11 kilómetros para adentro. Una estancia que había sido como una especie de fortaleza antigua. Yo siempre creo que es un lugar histórico, que alguna vez alguien tendría que ir alguna vez. ¿En 33? Sí, incluso tipo con troneras en el galpón, el lugar más uh-huh. alto de la zona, antiguamente. Parecido a la estancia del Mirador, ¿vos conocés la estancia del Mirador? Sí, la conozco. ¿De ese tipo, sí? No, esto es mucho más antiguo. Ajá, pero digo, ese tipo de construcción con miradores para... Esto es bastante más derrumbado, más de piedra. Uh-huh. Y fue justamente la anécdota que vos transmitiste la otra vuelta, de que fue levantado el nivel de las paredes con el muro del cementerio que está a 500 metros. Conté esa historia, sí. Un cementerio derrumbado que tiene chapas de fallecidos. Las últimas que hay en 1904. Usaron el material para levantar. Sí. Mirá, qué increíble. Ahí fue que levantaron. Entonces, de ahí las excusas de la gente que por eso, para quienes creen que habría absorbido, no sé, la absorción del ladrillo del espíritu. Y, bueno. más que usar el material. La historia que debe tener ese lugar, porque si tenía troneras era porque defendían algo. Sí. Ahí seguramente muertes hubieron. Claro. Y echarle la culpa al material del cementerio. No, por supuesto. Sí, un lugar, un centro estratégico para la guerra, para la zona. Quien ve se da cuenta enseguida. Más era cruz de camino cuando no había carreteras por los pasajes que habían dentro uh-huh. del Parado, del Otazo. Tanto para ir hacia Vergara como para ir hacia lo que venía hacia la Calavera. Pero no está habitada la estancia. Estuvo habitada, si ahora la han forestado, no sé. Sí, yo sé de que no había gente, o sea, los dueños, que iban de día, la trabajaban, y cuando estaba atardeciendo, ya haciéndose de noche, se iban. No sé qué pueblo hay cerca, pero está. No hay ninguno ahí. No hay ninguno. Se iban para otra estancia. No. Dice, si llegan a venir y oyen algo en el aljibe, por favor, no me lo digan. Dice Ana Lía. Ah, el aljibe. Que pide que repita el nombre de... El número. Repita el número de los jueves de compra-venta. Vamos a hacerlo, después de las 11 vamos a hacerlo. ¿Hoy? Sí. ¿O todos los jueves? Todos los jueves. Bueno, no. 464-366-87. Pero tienen que llamar después de las 11. Después de las 11. Sí. Solo llamadas, ¿no? Sí, solo llamadas. No se suben al carro después mandando mensaje y foto y no podemos... ¿Qué hacemos con una foto en una radio? Y claro. Así cualquiera. Liz, bueno, arrancamos, capitán. Tenemos audios, varios. Sí, bueno, vamos con Tira alguno. ¿Cualquiera? Sí, el que quiera. Bueno, vamos con el primero. Edgar, te cuento, sabes que cuando estábamos ahí en Punta Carretas trabajando, ¿te acuerdas que te comenté lo que me había pasado con otro compañero y a mí en el local de Playdan? Bueno, estábamos trabajando ahí, tuve varios meses trabajando en Punta Carretas Shopping. Y siempre de noche, ¿no? Y sabes que un día fueron dos compañeros habían terminado su trabajo en otro lado y los mandaron ahí a trabajar con nosotros al shopping, en el local de Daniel Casín. Nosotros hacíamos ahí instalaciones contra el incendio. Y estos compañeros fueron ahí, a trabajar en ese local. Y nosotros teníamos, como te contaba, nuestro búnker allá abajo, en el subsuelo, en el estacionamiento. En el segundo subsuelo. Que ahí teníamos nuestro lugar para descansar y comer, tomar mate, lo que fuera. Y nuestra heladera, todo. Y bueno, pero estos compañeros decidieron que en la hora de descanso se iban a quedar arriba en el local, que no iban a bajar. A tomar un mate con nosotros y nada, se iban a quedar ahí arriba. Se llevaron todo, ¿tá? Su mochila, sus cosas y se fueron a trabajar ahí en el horario de descanso. Bueno, ¿tá? Cortaron a las 3, de 3 a 4 descansábamos, una hora. Y bueno, ellos tomaron unos mates en su descanso ahí y comieron algo y se tiraron un rato a descansar. Viste, en el piso ahí con la mochila de cabecera y descansando un poco, ¿no?, ese rato. Y se durmieron con el gorrito en la cabeza, viste. Y nos contaron después que uno de ellos, uno era un pibe de 20, 21 años, y el otro era más veterano, sí, más edad de nosotros. El veterano nos contaba que se habían quedado dormidos, y dice que él sintió que unos pasos y que alguien le pasa la mano en la cabeza, lo toca. Y él pensó que era el otro pibe que estaba con él ahí. Y se levanta la visera para mirar así, pensó que se había dormido, ¿viste? Que ya estaba en la hora. Y se levanta el gorrito y mira así, y el otro estaba durmiendo como a 5 metros de él. Ahí se levantó, ¿sabes cómo, no? Imagínate, despertó al otro. Fuiste vos que me tocaste, gordo. No, yo no fui. No, alguien me tocó, dice, yo escuché los pasos. Bueno, está. Nosotros estábamos allá en el subsuelo, en el búnker allá, y llegaron ellos dos ahí. El veterano muy asustado y muy alterado, muy nervioso. Y claro, y el otro pibe se reía, ¿no? Porque no le creía mucho. Y no sabes lo que nos pasó, no sabes lo que nos pasó, nos decía. Y vimos que estaba mal, entonces me dijo, ¿qué te pasó? Contá. Y nos contó eso, y nos empezamos a reír todo, ¿viste? Y él, claro, se enojó con nosotros, se calentó, y dice, no, te están riendo mío, dice, no me creen. Ahí yo le dije, no, quédate tranquilo que te creemos, sí, porque a nosotros nos pasó algo similar, digo, el otro día. Dice, ¿cómo? Y no me dijeron nada, no me contaron nada de eso, me tenían que haber dicho. No, tal, te contamos, listo, ya está. No sabía. Y viste que pasaban muchas cosas raras ahí, ¿no? Y les tocó a ellos justamente eso, y después está claro, no quería ir a trabajar ahí, ¿no? Y tuvieron que ir, claro, ¿no? Pero muy trabajaron muy incómodo después, viste, entonces, y ni se quedaron más tampoco ahí arriba a descansar, viste, también. El horario se venían para abajo. No sabes lo que fue. El shopping de Punta Carretas era hasta el 86 una cárcel. Una cárcel que funcionó entre 1915 y 1986. Y los locales del shopping eran los celdarios. Che, a propósito, ahí en ese lugar que estuve 4 años y medio sin ver nada, pero gente que estaba ahí, estando yo... En la estancia, sí. Sí, decían que pasaban cosas. ¿Qué estancia es? Y se llamaba antiguamente Las Delicias. Pero nadie conocía el nombre por el dueño, pero no se usaba. Había sido un pueblo, hacía muchísimo. Quedaba el cementerio y esas construcciones y alguna casa derrumbada ahí, pero los cimientos nomás. Y de las cosas que pasaron ahí era que gente que iba a trabajar conmigo, que paraba allá por campereadas, por alambradas y cosas, que todos decían que habían visto algo, que los tocaban de noche durmiendo. Ah, mirá, sí. Sí. Y están en el cuarto al lado mío. ¿Y a vos nunca te pasó? No, a mí nunca me pasó nada. Sí. Pero hubo cosas que... Pero hay un audio que lo vamos a pasar, sí, después, pero... que hay gente que ve y gente que no ve. Claro, pero en mi caso no, o sea, me gustaría alguna vez ver algo de verdad, pero lo que pasa es que siempre he comprobado la razón. Claro. Yo, por ejemplo, llegué ahí y todos los ruidos al principio yo no los conocía, pero me dediqué a buscarlos de a uno. Una de las cosas que tuve salía a comprar clavos de chapa, porque había chapas que hacían ruido con el viento, con las gotas, con ramitas, con cosas, y puertas que tenían ruido en la bisagra. O sea, fui poniendo aceite, de a poco uno conoce... Fue desapareciendo también. Fue conociendo, claro, lo que podía para otro en el susto podían ser espíritus, para mí era eso. Claro, es que muchas veces nos gusta tanto esto de no saber... que no nos preocupa buscar el origen. Entonces dejamos esos quietos y lo alimentamos. Y a la barra le da miedo. Sí, en el caso le da miedo, dispara. Sí, y... Pero les cuento una que fue la más difícil. Y era, una vuelta estaba un hombre que estaba haciendo una estufa con un albañil, con un ayudante, que eran de acá de Melo. Y estábamos afuera, estábamos limpiando una mulita que habían cazado ahí, en la mesa afuera, estábamos como a 10 metros de las casas. Y en eso salió... Salió el ayudante, él despavorido, abrió la puerta de la casa, salió despavorido corriendo hacia nosotros y dijo, estaban acá. Digo, ¿qué pasó? Dice, yo estaba cerrado ahí adentro, creí que estaba en el otro cuarto, sentí a alguien que andaba adentro, se golpeaban las puertas y ahora veo que están los dos acá. Y está, y entramos y recorrí la casa y nada. El hombre se fue de ahí, quedó por eso. Yo al tiempo descubrí que era, las puertas eran bastante livianas las adentro de la casa. La casa larga con varias puertas en la misma dirección. Y era que la cumbrera no estaba bien puesta las chapas y corría viento dentro de la casa. Había una corriente. Hay una corriente que aún la casa cerrada se golpeaban las puertas. Era eso. Claro, y así es como se generan también. Depende, ahora, en este caso, que de lo que cuenta, le mandamos un saludo al chino, que es el que cuenta esta historia, del shopping. En el shopping hay varios locales que están cerrados. No se alquilan, no se venden. Y hay lugares, hay baños que está prohibido entrar. Porque pasan cosas. Como pasa también acá, ya lo hemos contado en un par de negocios, de superficies importantes, ¿no? No se puede decir el nombre. ¿Cómo cuáles? No se puede decir. Ya tire, pena de muerte. Usted tire otro audio. Tata, Mies. El Dorado. Mirá, no sé. La posta es posta que está envuelta en energías que se manifiestan. Es posta que la posta. Sí. Solo que nosotros el otro día erramos con un montón de cosas. Que tenemos que volver a corregir vamos a llevar la acá. Posta y el Cinemelo. Sí, vamos a llevar a esta gente acá. Que hacer un trabajo fino y profesional y tomarnos todas las horas necesarias. Los tiramos por yo quiero ir de tarde a... ¿A dónde? A la posta, no, a la posta a tirarme bajo los árboles. Bueno, andá el 2 que va a estar Macel bailando. Sí. ¿Quién? Macel bailando. ¿Macel? Sí. Macel, con su grupo de danza. Yo sabía que tiraba las cartas, pero... Bueno, también baila. Vamos con otro de los audios. Tire. Bien. ¿Cómo estás, Edgar? Te cuento algo medio extraño que nos pasó. La semana pasada fuimos a Buenos Aires. Mi hijo, mi señora y yo. Fuimos por Montevideo primero. De Montevideo fuimos a Fray Bentos. De Fray Bentos. Pasamos a Gualeguaychú. Fray Bentos a Gualeguaychú son 46 kilómetros. Cuando llegamos, que ya era sobre el mediodía, fuimos a comer. Fuimos a un restaurante ahí en la rambla de Gualeguaychú, que es muy bonito el lugar. Fuimos ahí, nos bajamos del auto normal, caminamos así unos 20 metros que donde estaba estacionado el auto. Nos sentábamos ahí en una mesa en la parte afuera del restaurante. Viene el muchacho con la carta, ¿viste? A entregarnos el menú. Le hicimos el pedido de lo que queríamos. Me dice, para cuatro, ¿verdad? Y nos miramos los tres y digo, no, somos tres personas. Pero ustedes bajaron cuatro. Digo, no, somos tres personas, le dijimos los tres. Entonces nos quedamos mirando, digo, qué raro esto, ¿no? Entonces se va el hombre, ¿viste? Con el pedido que le habíamos hecho. Aparece la moza y pone cuatro vasos en la mesa. Dijimos, no, esto ya está raro. No, mira que son tres vasos, pero ustedes no son cuatro, nos dice ella de vuelta. Digo, no, somos tres personas. Nos quedamos con esa intriga, ¿viste? Nos reíamos, mi mujer, mi hijo y yo, y decimos, qué cosa más rara. Cuando salimos del restaurante, que nos subimos al auto, mi hijo me dice, papá, vos sabés que yo no te quise decir nada, dice, para que no te asustara, dice, como él sabe que yo no sé manejar, ¿viste? Me dice, ¿no sabés la sensación tan extraña? Dice, así que pasamos el puente, dice, de Fray Bentos a Gualeguaychú, como que sintió una pesadez, un malestar general que dice que pensó que se iba a desmayar, ¿viste? Y que no me dijo nada para que no me asustara. Dice, no tendrá algo que ver con esto. Y vos sabés que pensando, digo, puede ser, digo, porque viste que muchas veces pasa que dice que los espíritus se trasladan. Es muy común en México, por ejemplo, que se suban en camiones, ¿viste? Y que son trasladados a otro lugar. Y yo pensaba... Y fue lo que terminamos charlando los tres en el auto, que para nosotros fue eso, viste, que fue un espíritu que se trasladó que se bajó ahí, que nosotros no lo veíamos, pero que las otras personas sí lo veían. Bueno, más o menos eso, viste, como que siempre nos están persiguiendo esas cosas raras. Este audio. Está buena la historia, sí. No, este audio, pará. ¿Me lo vieron? Pará, déjame que. Sí. Fue el otro miércoles, no ayer. El otro miércoles me lo manda. Y yo no hubo tiempo para pasar el audio en el jueves pasado. Así que es reciente. Sí, y él me decía, claro, fue en estos días que pasó. Y él me decía, digo, che, ¿podemos ¿cómo querés que te mande el audio en la radio? Si no, yo te lo conté. ¿Por qué te lo conté? ¿Cómo? Por la historia rara. Uh-huh. No es que me mandó un audio para que yo lo pasara por la acá en la radio. Destaco la voz que tiene para hacer este tipo de cuentos. No, lo que pasa es que está la voz está cambiada, para que no se sepa quién es. Pero no, él no la mandó, el audio no lo mandó con la idea de que lo pasáramos en la radio. O sea, no es que quiera fama ni nada, incluso me dijo que le cambiara la voz. ¿Saben el nombre del restaurante? Él me mostró una foto y todo del restaurante. Está, porque el restaurante tiene que tener cámaras. Es probable. Sí. Y si se ven las cámaras. Claro. Ahora, quiero destacar el trabajo del compañero nuevo, que apenas terminó de escuchar el audio, ya empezó a buscarle la vuelta, ¿no? Sí, no, vamos a saber cómo lo vamos a sacar. Del forro lo vamos a sacar. No le vamos a dar chance. Del forro, pero ¿sabes qué? Y yo vine con caco, o sea, que me peguen nomás que. Pará, me interesó esa historia. Averigua el nombre del restaurante. Sí, averiguo el nombre del restaurante. Mira, están escribiendo, es probable que hasta sea él. Sí. A ver. No, porque está trabajando esto. Trabaja en la calle. ¿Quieren otra mención de los lugares que estuve? Bueno, ahí estuve años. También decían que había una tortuga fosforescente que aparecía de noche enfrente a la casa. Nunca lo vi. ¿Una tortuga fosforescente? Sí, no, pero ahí bajan otras cosas, dice. Ahí bajan otras cosas. Pasamos a la otra estancia que estuve con fama, que es ahí, la estancia La Blanca, en Punta de Garao, que fue de un yerno de Santos. Ah, sí, de Máximo Santos. Sí, de un yerno de él fue. Ahí sí decían que hacían desaparecer gente antiguamente. Sí. Y lo raro que tenían las argollas como para atar toros, tipo los galpones del Prado. Había en el dormitorio principal, al lado de la cama, del lado que iría la mujer, y en el galpón había otras más. Se ve gente que detendrían o tendrían atada ahí. Y después lo otro, que creo que hasta ahora debe estar, es una cadera que está en la cumbrera del galpón, que es de madera, que es de un ser humano. Un día estuvo un médico allá de visita. ¿Una cadera? Sí, una cadera, sí. Le pregunté y me dijo, sí, eso es la cadera de un ser humano. Dice, pues, ya sé cómo que llegó ahí. Pero también, ya te digo, con toda esa historia y nunca vi nada. Estuve ahí, estuve año, 3 años y pico estuve ahí. Usted con nosotros va a ver. No tiene vuelta. Si no ve, bueno. Si no ve, lo hacemos ver. Les inventamos algo. Mirá este mensaje. Sí, es para ustedes dos. Sí. Yo he ido a cazar con gente que ha visto ovnis, chupacabras, gente muerta, y hasta he tenido que abrir la puerta del auto para que pasen de largo los lobisomes que entran por la puerta de mi compañero. Sí. ¿Quién es ese gracioso? No puedo decir. Bueno. No, yo he visto ovnis, por ejemplo. He visto ovnis. Bueno, está. Nils ha visto ovnis. Gerardo ha visto ovnis. Yo no he visto ovnis. Gerardo está negado. Bueno, pues tire otro audio. Tire por otro supuesto, audio. Yo no vi nada, ¿no? Este nunca vio nada. Pará. Ese es mi trabajo. Pará. Aclaro lo que dijo Edgar. Sí. Yo he visto, pero en la niñez. Y en la niñez. No, pará. No viste entonces. No, claro, en la niñez. ¿Usted se imaginó? Claro, cuando somos adultos. Se da, la neurociencia lo dice, completamos ese evento de nuestras vidas con otras cosas que queremos ver, digamos. Y está. Yo sabía que la gente cuando envejece, viste, ve cosas que no son, viste, pero los niños Los no. niños también. Ah, los niños ven cosas. Sí. Bueno. Y cuando se sugestiona y se asusta una persona, también. Yo siempre, a ver, las veces que he visto, hay gente que dice, sí, no, porque el tipo asustaba o ve cosas que no existen. Pero yo no estaba asustado las veces que he visto cosas. Y no tomo alcohol. Y dice, lo que pasa es que fuiste al baile, estabas con una borrachera o te fumaste algo. Y no, nada que ver. Y después, bueno, salvo que no soy esquizofrénico, pues los esquizofrénicos ven cosas que no existen, escuchan cosas que no son. Esquizofrénico no soy, no me drogo, no fumo, no tomo. ¿Me entendés? Y no soy un aburrimiento, compadre. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno. Che, qué poca onda. Qué extraordinario. Mirá, este acá, Contreras acá. Calle, ocupando lugar. Contreras dice, ¿cuándo vamos a tomar la cerveza? Digo, no, yo tomo spray, Schweppes. Tomo. Claro. Como pizza con Coca-Cola. Ahí va. Bueno, vamos con... Tire otro. Este audio lo tuve que editar muchísimo. Sí. ¿Por qué? Sí, lo tuve que editar porque había mucha información que no se puede, o sea, y algunos términos tampoco. Entonces hubo que hacer un picadillo con él. Bien. Pero se quedó bárbaro. Bien interesante, pero voy a decir algo. Este audio, o sea, una persona grabó a una mujer. Entonces, claro, la mujer de pronto no sabía que iba a salir en la radio. Entonces daba... mucha información. Daba información de negocios, de nombres. Nombres, que digo, no, nos van a hacer un juicio. Entonces dejamos quieto el asunto y me dije a Anís, agarrá y tratá de cortar bastante, ¿viste? Y cambiarle las voces, porque si no vamos a tener un problema grande, ¿no? Bueno, y... Pero muy buena la historia, muy buena. Sí, perdón, ese hombre que apareció ahí es el de la inmobiliaria de la casa esa que ustedes nombraron 33. ¿Ah, sí? Bueno, mirá. Este último audio está tiene... por ahí en la oficina. Hay dos audios, era obvio. Pues está el de Milton. Claro. Está el de Milton. Ah, cierto. El audio tiene... Quique Gamarra está. Cállese la boca. El audio tiene información que muchos van a recordar cuando la escuchen. Sí, sí. Porque fue una noticia. Impresionante esta historia. Impresionante. La historia de la casa es así. El dueño anterior vendió la mitad del terreno porque los hijos de los dueños anterior vivían, hacían cosas, magia negra se le dice. Entonces ese pedazo ahí como que estaba infestado y está, supuestamente un señor compró sin saber nada y edificó. Compró ese terreno y edificó en él. Y después de estar un par de años viviendo, resulta que parece que el hombre se ahorcó sin motivo aparente, sin motivo ninguno. Claro, se suicidó así. Sí. Pero no, o sea, la familia y toda la gente que estaba... No tenía idea. No tenía indicios de que él pudiera llegar a tomar esa decisión. Sí, tomó esa decisión y bueno, bueno, resulta que la familia después de eso vendió la casa y volvió a pasar lo mismo. El dueño de casa, sin razón aparente, se disparó. Se mató de un disparo. Ahí volvió de nuevo, volvieron a vender. Y compró otra familia. El hombre se ahorcó. Siempre el jefe de la familia. Claro, el padre de familia o el... Sí. Claro. Hasta ahí. Digamos que la figura paterna de la familia era la que se moría. Ahí va. Y ahí lo compró la casa una señora. Esa señora tenía un compañero. Y un día, el señor, no sé por qué, nadie sabe por qué, yo lo vi, yo llamé a la policía al 911 y a los bomberos. El señor, la señora se fue a trabajar y él quedó solo. Encendió la churrasquera. No sé cómo hizo, pero se quemó vivo. Medio cuerpo estaba quemado, o sea, de la cintura para arriba quemado. Se pudo sentir, incluso pudimos sentir la gente de allí de la cuadra, el olor a carne humana. Después la señora no la vendió a la casa, la puso en alquiler. Alquiló una familia que tenía chiquilines, que tenían, creo que eran tres, pero eran de una familia de Yaguarón, que habían puesto almacén y todo, pero no pudieron aguantar. No pudieron aguantar porque de noche era imposible dormir. Imposible, de verdad. ¿Qué se escuchaba? ¿El ruido? Ruido, los grifos del baño se abrían, las cosas en la cocina se desplomaba todo, los sillones se arrastraban. Bueno, esa familia duró 3 meses, se fueron. Vino un médico, alquiló un médico que tenía una nenita de 3 años. A él y a la señora no le pasó nada, pero la niña llegaba a la noche, gritaba y lloraba todas las noches, pero gritaba, chiquita, ¿no? Llorando, y el padre la hizo ver con todos los pediatras habidos y por haber, y la niña no tenía nada, estaba re sana. Ese creo que duró un mes y medio, que yo me acuerde, un mes y medio. Yo no sabía, y digo, se fue. Dice, sí, es que esa casa es insoportable. Ahora, hoy, está alquilando otra familia que tiene unos 24 años, me parece que tiene, Ruth. Y le preguntábamos cómo le iba, cómo le estaba yendo, porque es muy simpático el muchacho. Los padres como que son medio como retraídos, ¿viste? El señor, por ejemplo, se ve que tiene una chacra y va y viene todos los días. Se va de mañana y vuelve en la noche. Muy de la gente, muy simpático. Y nosotros le preguntamos cómo le está yendo en el nuevo hogar y todo, y él nos dice, él nos cuenta así, dice, de noche no puedo dormir, dice, pintan y rayan y hacen unos dibujos horribles con unos ojos rojos horribles, dice, pero yo me tapo la cabeza y duermo. Hasta ahí, que hasta ahora están viviendo los padres. Nadie. Eso le pasa todos los días a él. A él todas las noches, sí, después que se va a dormir al dormitorio de él. O sea que el jefe de familia se va temprano de la casa y vuelve en la noche. En la noche. Y un vecino allí que se crió y toda la vida allí viviendo, dijo que aquella casa no hay quien pueda vivir. Claro. Que allí vive el que no conoce. Pero al poco, no, como este médico no cumplió con el contrato porque no pudo, porque veía que la niña se le... Terrible. Increíble eso. Está Carmelo esa casa. Sí. 4 suicidios. Pará. 4 suicidios en la casa, en poco tiempo. Pará, yo quiero alquilar una casa, Carmelo. ¿Te animás? Sí, me animo a esa casa. Bueno, buenos días, sé cuál es la casa. Recuerdo que a las 2 de la mañana llamaron para mudarse de esa casa. Mirá. Está, que me la haga más barato, ¿no? Porque si viene con fantasma, tiene que ser más barato. ¿Va a hablar en serio o va a decir estupideces usted? No. Pará, voy a hablar en serio. Yo quiero alquilar una casa, Carmelo. ¿Con fantasma? Sí, y si es esa, mucho mejor, va a salir más barato. Así se mata. Porque es alquiler compartido, claro. Te deberían pagar. Y sí. Son 4 suicidios y lo más increíble es el último. Yo nunca pude entender cómo una persona se puede agarrar e incinerar a propósito en un parrillero. Y el hombre no salió corriendo ni nada. O sea, generalmente se dice que cuando alguien se quiere suicidar tirándose de un puente o algo, no es que se tiran al agua y se dejan morir. Yo recuerdo ese caso y bueno, pero pará, sé cuál es la casa. Bueno, pero, sí. Pero pará, te digo. Cuando alguien se tira de un puente, a un arroyo, a un río, empieza a abraciar algo, pues llega un momento que quiere salvar. Pará, y este tipo... ¿No estaría medicado el tipo o algo? Pero si estuviera medicado, no, pero igual, aunque estés... ¿Qué medicación tenés? Te estás prendiendo fuego, Gerardo, y no sé nada. No gritás, no salís corriendo, es tremendo eso. Es algo rarísimo. Pero son 4 personas que se suicidaron... En esa casa. En esa casa, y no era gente que tuviera motivo, digamos, para suicidarse, o sea... Generalmente cuando hay energías negativas y una persona tiene depresión, está triste, en fin, es peor todavía, ¿no? Uh-huh. Se vuelve más depresivo y de pronto Pero acá es una casa que dice que la gente no aguanta nada y acá alguien se comunicó para decir que a las 2 de la mañana que es un taxista que fue a buscar, o un familiar. A las 2 de la mañana la mudanza. ¿Sabés? A las 2 de la mañana dice, no, no aguantamos. No pagaron el alquiler. No. No pagaron el alquiler y se fueron de madrugada. Puede ser. Y claro. Qué voluntario de la empresa de mudanza. ¿No? Sí, sí. Full time. Sí. Ah, pero debe ser un familiar. Que pase el número. Que pase el número. Vamos a hacer promoción acá. Pero. Yo, bueno, esa casa. Luisito que tiene empresa de mudanza. Bueno, sí. No sé, yo esa casa la he visto de pasado por ella. Atendemos las 24 horas y era verdad. Pero bueno, una tremenda historia. Historia. Estuve como 2 meses atrás de esta historia y se la consiguió. Llega otro mensaje de Harrison que dice: hay una casa en tal y tal dirección. Manda la dirección. Sí. Se suicidó. El dueño se suicidó. La alquilan muy barata. Suceden cosas, muchas cosas. Y hace poco la familia que alquilaba murió casi toda en un accidente en Ruta 26. A ver, la alquilan barato. Que me pase la dirección. Yo quiero alquilar. La familia que murieron como 5 o 6. Sí, falleció la esposa, las hijas. Sí, claro. ¿Vos vas a visitarme? Mirá, de noche. En el barrio Estero Bellaco. ¿Usted sabe la dirección ahí? ¿En el barrio Estero Bellaco? ¿Usted sabe cuál es Estero Bellaco, no? No es ahí. ¿No? No. Ah, porque esa familia se mudó, lo que pasa. Claro. Cerca de tu casa es. Bueno, y que Harrison pase la dirección. Harrison Ford. Sí, está acá. La quiero alquilar. Harrison está Ford. Ahí la dirección. No, no dice la dirección. ¿Cómo no? No. Fíjate, hay una casa en tal. Pero no dice cuál es la casa, digamos. Ah, bueno, el número de puerta no. Claro, número de puerta. Lo bueno de que vivas en esa casa es que nunca te vas a sentir solo. ¡Ay, Dios! ¡No podés! Sí, ya vi dónde es la casa. Sí. Impresionante. Terrible. Si te alcanzaran algo, qué útil sería, ¿no? Claro. Me alcanzaran, por ejemplo, vaso de agua. Mate, Gasparín. Claro. Sí. Que me preparen el café a la mañana. Claro. Que te alcance un mate, ¿sabes? Ahí va. En vez de esta parte que te tape por las noches. Ahí va. Y te acaricie cuando tengas miedo. ¿Por qué te destapan? Son degenerados esos espíritus. Bueno, vamos a poner seriedad acá y mándese otro audio. Este otro audio es del amigo Milton. Milton Sosa, ¿no? Sí. Sí. ¿Tiene para que estoy buscando el audio? Está buscando el audio. Acá está. Ahí está. Lárguelo. El capitán allá agarró viento en la camiseta y me manda como... Ah, yo soy el mandador, el mandador acá. Bueno, mirá. ¿Qué pasó? No me deja... Quedó cargando y no puedo mandar. ¿De quién es el audio? De Milton. Qué lástima. Pará, que yo lo mando por acá. Historias paranormales en Nova 98.3 con el Capitán Bittencourt. Y con Sildenafil Paranormal. Y con Rogí Márquez Contreras. Es que dígame una cosa, ¿hay algo consistente hasta ahora? Tenemos solo testimonio. A mí me interesó la cosa porque aquí la casa. Pasan cosas. Porque aquí la casa. Pasan cosas. Capitán, va el audio. No grites, por favor. Nos pasó en una salida de pesca con los gurises que salíamos siempre. Fue algo raro, ¿no? Pero bueno. Capitán, eso es el micrófono. El parlante está arriba del teléfono. Hasta toda la semana, hasta los sábados al mediodía. Ese día en la semana planeamos una pesca en Soriano. El departamento Soriano en la represa de Palmar. Y como trabajamos hasta los sábados, pedimos para no trabajar, ¿viste? Y nos fuimos. Salimos, planeamos salir de noche acá. Eso de las 10 de la noche salíamos, porque ya habíamos ido antes y fuimos por una ruta y mal la ruta. Entonces cambiamos la vuelta y nos fuimos rumbo a Tacuarembó. El plan era ir rumbo a Tacuarembó. De Tacuarembó paso Los Toros y ahí por delante Durazno. Bueno, todos los pueblos, Trinidad, hasta llegar a la represa. Nos salíamos de noche por eso mismo, porque eran muchas horas de viaje, el auto ya era chico, iba cargado, entonces íbamos 80, 90, suave nomás. Y salíamos siempre así. Planeamos todo en la semana, ¿viste? Y nos largamos. ¿Sí? Trabajamos hasta el viernes de tarde, y con esas ganas, ¿viste? De irnos a pescar. Llegué a casa, ¿tá? Mi compañero lo mismo, arreglamos todo, ya teníamos medio todo preparado. A las 10 quedamos, que yo pasaba por la casa con uno, los levantaba y nos íbamos. Llegó la hora, me despedí, prendí el auto, empecé a levantar primero a mi cuñado, después un amigo, después un primo, éramos cuatro. Arrancamos rumbo a Tacuarembó. cuando pasamos Pueblo Encina, en unos kilómetros allá adelante, veíamos que Tacuarembó estaba tapado de una tormenta, se veían los relámpagos lejos. Y bueno, nos hicimos la cabeza que íbamos ahí viajando con tormenta eléctrica, ¿viste? Y agua. Cuando pisamos Tacuarembó, que quebramos por la ruta 5, aquello fue por demás, la cantidad de agua, ¿no? Empezó aquella tormenta eléctrica y la cantidad de agua. Y empezamos, y seguimos viaje, tranquilo, escuchando música, fumando, tomando mate. Y seguimos. Me acuerdo que la ruta, viste, los autos que venían de frente, era por demás, pasaban suavecitos, de tanta agua que caía, ninguno iba rápido. Ni, bueno, nosotros menos todavía, ¿no? Íbamos 50 cuando se podía, 60, y siempre una marcha lenta. A las horas, más o menos. Me acuerdo que estaban los molinos porque los veíamos, las luces rojas, los molinos, los eólicos, antes de llegar a Paso Los Toros. Se veía, viste, los puntos. Pero una tormenta había, caía agua a balde. Y veníamos charlando con el compañero mío de trabajo, que venía al lado mío de copiloto, porque era él el que me llevaba mate, y íbamos charlando. Atrás, en el asiento atrás, venía mi primo y mi cuñado durmiendo, iban durmiendo. Y en eso de que caía agua y íbamos charlando y todo, que se veía lejos los puntitos rojos de los molinos, sabe que al lado de la ruta veo, ponele, no sé, unos metros, no sé decirte, una persona a la orilla de la carretera pisando ya casi el asfalto. Y lo único que atiné a decirle a mi compañero, mirá, y cuando nos acercamos vimos que era un viejito mirándonos con las manos caídas, viste, cuando las piernas entreabiertas, medio arqueado, mirándonos fijo, y a la velocidad que íbamos, yo pasamos al lado de él y él nos miró, pero nos miró fijamente, como que estaba bravo con nosotros. Y bueno, a mí me erizó, ¿no? el compañero mío que iba al lado mío fue por de mano, se llevó a mover el asiento porque lo chocó aquello y pasó al lado del auto, así, pasamos al lado de él, mejor dicho, y era insólito. Pasamos y bueno, me ericé, ¿no? me asusté, y unos metros más adelante, no sé, unos 500 metros tal vez, que ya íbamos con el susto ese de el hombre a esa hora, lloviendo a balde como estaba, bruta tormenta eléctrica, y él mirándonos fijamente en la orilla de la carretera, que todavía rozó casi el auto, vamos a decirlo, y a unos 500 metros iba otro con un bolsito a la espalda y caminando en el mismo sentido que nosotros, lo pasamos. Y le dije, cuando viste que íbamos en la ruta, le dije a mi compañero, mira, ahí iba otro. Y ya se asustó, saltó del asiento casi, y lo vimos pasar y seguimos, viste. Y fue el julepe. Y hoy por hoy uno piensa, ¿no? Que tal vez él, no sé, pero no sabía casi nada, pero los colores que llegamos, que yo, por lo menos yo llegué a distinguir, no sé, no estoy seguro, pero yo, para mí, era el mismo hombre que lo habíamos pasado unos metros antes, un viejito, y te estoy hablando, señor, de Dano, un viejito. Yo creo, no sé, que se repitió, lo pasamos y después lo volvimos a pasar, pero ya con viaje, iba caminando a la orilla de la carretera con un bolsito al hombro. Y miramos la hora y eran 2:30, era más o menos esa hora que miramos, yo no me acuerdo bien claramente la hora, pero era 2:00 de la madrugada. Llegábamos a la represa siempre más o menos 7 de la mañana, viajábamos toda la noche, nos llevaba un lote de horas llegar allá, y como viajamos suave, entonces y teníamos carretera, pero esa noche viajamos toda la noche bajo el agua con tormenta y con la imagen de ese viejito mirándonos bien serio a la orilla de la carretera, ¿no? Y bueno, fue una de las experiencias que tuvimos que dio para chocarnos, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, sí. Esto me recuerda una experiencia que tuvo un amigo que es muy escéptico, ese sí es escéptico. ¿Más que yo? Sí, no, sí. Pero en realidad la historia me la cuenta un hermano. Dice, sí, mirá que tal, se dice escéptico, pero tiene mi edad este muchacho. Bueno, cuando tenía 15 años, iba para un cumpleaños de 15 en el Remeros, y iba bajando por la Darío Silva, y en una esquina veo a una mujer de negro. Y se llevó tan... O sea, se pegó un susto tan grande por la, esa presencia. Esa mujer era algo muy extraño, no era algo natural. Y empieza a correr. a bajar por la Darío Silva y miraba hacia atrás y la mujer estaba parada en la esquina. Miraba hasta que de pronto la dejó de ver. Siguió corriendo y cuando llega a donde termina Darío Silva, en un banco estaba sentada la mujer. Y esto me recuerda, viste, esto que le pasó a Milton, de encontrarse con alguien y después 500 metros a, después volver a encontrarse, viste, me recuerda lo de este amigo que tuvo esa experiencia con la mujer de negro, este, que la cruzó en una esquina, corrió y la, se la encuentra en la otra esquina, ¿viste? Y también hay una historia de dos hermanos muy escépticos, como el amigo acá, Contreras, no, Rojí. Permitime. Pero pará que te cuento esto. No. Permitime, pues pusiste. Deja hablar al invitado. Claro. No, pero pará que te cuento la historia. Me tituló y me presentó de una manera. Yo no soy tan escéptico, o sea, estoy abierto a ver cualquier cosa que considere real. Ese es el problema, que he estado en lugares con fama y no he podido ver. Me gustaría ver algo, sería muy lindo. Bueno, no sé si sería muy lindo. Sería, pero... No, pero poder creer que hay una cuestión espiritual, además de esta vida, más allá de cómo se interpreten las almas en pena o lo que sea, sería interesante. Solo que yo no lo he podido ver, no me ha tocado. Ha tenido explicación siempre. Sí. O sea, vos sabés que, bueno, hablando de esto de cosas extrañas que suceden en la carretera, dos hermanos muy escépticos iban por la ruta 8 de noche y ven en el medio de la carretera un tipo tirado. Y yo digo, bueno, pero frenaron, pararon para ayudar al hombre. Dice, no, vos pensás que a las 3, 4 de la mañana vos vas a encontrar un tipo tirado y vas a parar el auto. Y claro. Seguimos de largo. Y claro, que deberían parar. Los tipos no pararon. Dice que al otro día, eso fue en la ruta 8, pero acá en Cerro Largo. Al otro día, lo primero que hicieron fue escuchar todas las radios para saber si alguien había muerto. Si hubo misión de asistencia. Claro, no, pero si alguien había muerto en medio de la ruta, algo, ¿viste? Y no se encontraron con ninguna historia, ¿viste? De nada, de que haya fallecido alguien en la ruta. Pero claro, vos vas a encontrarse un tipo que está tirado ahí. Y vos decís, no sé, yo hubiera parado, ¿viste? ¿Viste? Pero ellos no se animaron a parar. Porque dijeron, bueno, capaz que es un tipo que te quería robar. O andás a ver lo que pensaron, ¿no? Pero esas historias de... Y bueno, y una amiga también me contaba que en un camino vecinal, una noche muy fría, había una mujer en un camino vecinal en el medio de la nada. No había casas, no había... ¿Viste esos caminos vecinales que está todo podrido? Bueno, ellos iban por una estancia, se equivocaron y agarraron por un camino espantoso. Y de pronto a las 3, 4 de la mañana, en el medio del camino vecinal, una mujer ahí. ¿Viste? Y mentira que iban a parar, siguieron de largo. A mí pasó algo parecido, me recordaba eso que decías del hombre caído en la ruta, no es, venía del Renacer cuando había carreras ahí. Cuando agarro la ruta en ese primer cerrito, un tipo desparramado con una bicicleta en medio de un charco. ¡Pah! Paré la camioneta y me bajé preocupado, ¿no? Y me fui acercando y vi que el hombre estaba vivo. Y pensé, va a venir un auto atrás y lo va a pasar por arriba. Lo va a pasar por arriba. Claro. Resulta que el charco era un borracho que se había orinado. Ajá. Sí, y estaba caído ahí. Y lo arrastré para la cuneta, la bicicleta y todo. Y después avisé a la policía. Pero mirá si me hubiera ido. Claro. Esta gente se fue. O sea, no se fue nunca, paró. Venía un auto y lo pasaba por arriba. Claro. Listo. Tengo un susto grande. Bueno, mirá, el final no es como pará. Empezó. Con ese ya nos despedimos porque nos pasamos de la hora. Sí. Aló, rápido, bueno. No, hágalo bien, hágalo bien. No, tranqui. Tranqui. Era de chicos, tendríamos unos 13, 14 años. Fuimos al campo de un amigo en Florida, que nunca habíamos ido. Había estado abandonado muchos años el campo porque había estado en juicio y se lo habían entregado, estaba todo medio derrumbado, pero estaba en un lugar lindo. Fuimos ahí. Y está ahí, nos olvidamos llevar galletas. Y dijeron, el almacén es ahí, derecho. ¿Y qué se nos ocurrió? Ir cortando campo, que era cerquita. Nos agarró la noche y que íbamos a volver cortando campo, alambrado y cañada. Volvimos por los caminos. Pero nos agarró una noche tremenda. Y caminando de noche los tres por caminos que no conocíamos. Entonces, bueno, veníamos perdidos una noche tremenda. En eso, en un cerro hacia abajo, vemos una cosa oscura, inmensa, que empezamos, ¿qué es eso? Y nos mirábamos y ya empezó el chucho a correr ahí, decir, sí. ¿Qué es eso? Parecía como una diligencia. Digo, sí, parece que viene como bajando el cerro. Y nosotros seguíamos caminando. Ya veníamos agarrados los brazos, ¿no? Y dijimos, En un momento le dije, y no hace ruido. Y ahí fue, se sintió la sensación de los tres a la vez. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos? Nos vemos para atrás. Y seguimos. Uno propuso, vámonos. Digo, ¿para dónde nos vamos ahí? Y seguimos los tres, brazo con brazo calzado, paso a paso. Algunos, unos confesaban después que cerraron los ojos en trayectos. Hasta que pasamos por al lado de esa especie de diligencia oscura que parecía bajar silenciosamente. Y fue una sensación que duró varios minutos y fue tremenda, ¿no? El susto fue grandísimo. ¿Y no supieron qué era? Era una máquina de vial de esa de la intendencia. Ay, ¿quién invitó? ¿Quién invitó a este sujeto? ¿Pero quién invitó a este sujeto? Lo invitaste vos, Edgar. Gracias, capitán, gracias. También por tu. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos mucho más historias y la vamos a desarrollar. Mandaron saludos Carolina Macedo desde Itapema. Te mandó saludos, Gerardo. ¡Ah, Carolina! Después, mirá, ¿está escuchando el programa, Carolina? Sí, sí, sí. Manda saludos. No sé si está escuchando. Bueno. Después dice que cerraron Eco de la Costa allá en la laguna. Cerraron Eco de la Costa. Sí, están tan enojados ahí en la laguna. Sí. Están enojados, dice que no pueden escuchar. Bueno, le mando un saludo a Carolina. Muy bien. Nos vamos. Ya volvemos. Not your behavior. Play this track. Clap your hands, fingers, snap to the disco beat. That's back. Talk a little bit about love and I. You know the where, the when, but not the how. I'm just high through the sky. I don't know why, but I want you, girl. So just let me try. I've been waiting so long. My love so strong. Now we're messing it up. What am I doing wrong? I just don't understand. I feel your hands on my chest. It's the best romance. Let's dance. I'll make it up to you. Give me one chance, 'cause my love is true. Vivas la mañana. Like, one, two, three. Now our love's in jeopardy.